su mercancía la venda ya por pregón. Que toda su mercancía la venda ya por pregón. Óyeme pregonar la vianda que traigo aquí. Traigo yuca, berenjena y mazorcas de maíz. Traigo yuca, berenjena y mazorcas de maíz. También traigo. Picadillo de soya, harina de maíz criolla, y llevó el zum zum de las tunas.